a los que ya han reportado sintonía. Por supuesto, el 6483-0541 para ustedes. Ariel Cabrera, Guillermo Urieta, Carlos Brenes, Arturo Peregrina. ¿Qué más? Hamilton Santos, Gustavo, Antonio Bernal, Felipín, Omaira, gracias, Isabel Coco. Miércoles rockero. So slashed and torn. Under Pressure, ese fue el grupo Queen con David Bowie. Para esta fecha, en el año 83, Asia presentó su segundo álbum titulado Alpha. En esta producción, la banda inglesa de rock progresivo lanzó